Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Bienvenidos, esto es Mundo de Subnormal, más tarde que nunca. Más tarde y no por culpa de que suele ser la culpa. Ya estamos buscando culpables, ¿eh? Siempre hay que buscar culpables. ¿Qué necesidad de buscar culpables? ¿Eso qué tipo de régimen es? Que busca culpables. Pues ya sabes, uno de los que me gusta a mí. Culpables, siempre culpables. Uno de los que me gusta a mí, un así comunista del pueblo, aquí acusador, sí. Como en Fuentevejuna, tío, ahí a colgar al alcalde. Dictador, ¿no? En este caso al Lendakari, más que al alcalde. Bueno, este es Mundo de Subnormal en Radio de la 3, www.radiola.rg. ¿Damos el teléfono por si nos llama alguien o qué? Llámalo, yo que no me lo sé. Es que no he dado tiempo. No, es que no lo tienes delante. Yo tampoco me lo sé. A ver si te crees que... 915272642. 915272642. Repetimos. 915272643. 2642. No confunda. Macho, vamos progresando en lo de esta la memoria instantánea. Ay, señor. Pues hoy teníamos un programa especial, pero resulta que nos ha fallado el invitado. A última hora. Así que hemos tenido que improvisar un programa normal. Si el programa es una mierda, como tiene pinta que vaya a serlo, no es culpa nuestra. Es culpa de nuestro invitado que nos deja tirado una a mierda ultimísima hora. Es tener que correr todo el puto día, para arriba, para abajo, la vida de la gran ciudad, Emi. Haces una cosa, empiezas a hacerla, tenemos que ir al monte. Dejas esa y empiezas a hacer la siguiente y al final te sale mal la primera, peor la segunda. Intentaremos que este programa salga entre mal y peor. Entre mal y peor, como os gusta a vosotros, pillines. A luego reírnos de nosotros en actos sociales y tal. Decir que eso es unos paquetes que no tenéis ni puta idea, que es lo que os gusta. Que el volumen, que las voces, que la bonita, claro. Que los vinilos. El Demi, que deje de gritar. El Vera, que es un pesado. Va, pumba. Bueno, Demi, pronto lo verás, todo lo verás a su tiempo y ahora es tiempo de conciertos. Ah, amigo, ahora sí que hay. Pues, bueno, hay algunos, tampoco demasiados, pero algunos sí hay. Pues bueno, la semana que viene vamos a anunciar, aunque tú has traído un grupo que va a tocar este fin de semana, pero bueno, sí. Como tengo puesto el disco del que va a sonar la semana que viene, empezaremos por la semana que viene, ¿vale? Vale. El día 20 de junio en el Rock Palace, jueves 20 de junio, a partir de las 11 de la noche, estarán tocando Modern Pets, una banda de Berlín, una banda joven, una banda bueno, que joven, vimos ya no hace tiempo. Jóvenes. Bueno, tío, tenían 16 años o 18 años, tío, cuando yo les vi. No sería más. Y sería hace un par de años. Nah. Tendrán pues un poco más, 20, 22, yo qué sé, por ahí andará. Eran jóvenes, eran rubios, eran altos. Eran arios. Y eran arios. Eran arios malvados. Malvados arios, que esos que tanto odiamos en este programa. Pues sí, vamos a poner un single, un tema que se llama Killing no sé qué, For Rote no sé qué. Y Killing Rote, un juego macho, tío, ¿eh? Sí, es casi, bueno, tengo que ponerla, venga. Son las típicas palabritas que ponían ahí en las camisetas de los Pistols estas que vendían en el rastro. De sí, Kill. Sí, Killing Sounds for Rotten People, se llama el tema. Field, Fury, música podrida para, música asesina para, para gente podrida o algo así. Y bueno, pues a mí me mola, la verdad, tiene un sonido así, pues como esta nueva ola de bandas sí, porque tú británicas estás podrido. Y todas estas cosas, estoy podrido. Sí, por dentro estoy un poco podrido. Bueno, yo también, ¿eh? Podrido el intestino, sí. La cabeza, afortunadamente, todavía estoy en maduración. Bueno, a mí queda poquito ya para llegar a ese nivel ya. Pues estos tocarán con un grupo que se llama Puff, así como... ¡Puff! en iniciales, P.U.F.U. que no tengo ni puta de quién son ni dónde son. Y van a tocar Sudor también, sí. Y con un poco de suerte de mí, llegaré a ver a los Moving Pets. Porque como salgo de trabajar tarde, claro, verdad. Es posible, y voy a pedir el día la semana siguiente para ver a los Rey Muertos, así que dos días seguidos. Vaya. Ya en la misma semana puedo pedir. Qué putada, se me había olvidado completamente, macho. Entonces, bueno, pues eso, estarán tocando en el en el Rock Palace, ahí en lo de Atocha. Ya sabéis cómo buscar la dirección en internet y todo eso. Calle Vara del Rey. Vara del Rey número 6 y metro Palos de la Frontera. Palos de la Frontera, Atocha Renfe. Atocha Renfe. Autobús 559.225. ¡Bingo! Y nada, pues yo qué sé, vamos a poner el tema. Es un grupo que la verdad viene sus letras en el single y tienen unas letras profundas, existencialistas, que hablan de la dificultad de ser joven en los tiempos modernos, la contracultura del trabajo, ya sabes. Sí, seguro que sí. No, es mentira. Hablarán de follar y emborracharse y de como todo el mundo. Y de pegar y romper cosas, ¿no? Sí, bueno, no tienen pinta, no tiene pinta de ser muy violentos, pero vamos, ya que sé, no creo que hablen de cosas muy complicadas, de chicas y todo eso, ya sabes. Y nada, pues pongamos el tema ya y dejémonos de hostias. Así, sin tiempo que perder. Sin intervenciones ni hostias raras. Me estaba entrando en un estado de somnolencia ahí, pues no entres. Es que sabes lo que pasa, tronco. que intento llevar una vida, ahora que tengo bastante tiempo, intento llevar una vida así sana y ordenada. Bastante tiempo que no dedicas a nuestros planes de dominación mundial. No, no lo dedico, tronco, porque la gente no me deja en paz, macho, vera. Es así, tío. Y yo soy muy... Y me gusta que la gente no me deje en paz, entonces... No. Tú eres un tío que no sabes decir que no, ¿verdad? No, nunca, tío. No. Yo soy como una chica, ¿no? Soy como una chica ligera de cascos, pero en hombre y sin sexo, evidentemente. Bueno, puedes decir una persona ligera de cascos, para no dar así como tintes sexistas a tus declaraciones. Verá, macho, no me empieces a tocar los cojones, tío. Grandes mitos de la música sacan a chavalería en lencería, porque yo no voy a poder hacer este comentario. Ah, porque... Grandes mitos, anarquistoides, bueno, cosas. Antisistema en su época. Y ahora no. Anarquistoides, poca cosa. No. Oye, sé. Y ahora creo que también, no sé, por lo que voy leyendo por ahí, o el concepto que voy, esas cosas. A los hechos me remito. Ya, bueno, yo qué sé. Igual es que estamos tú y yo muy perdidos, ¿eh? Muy pasados de moda, tío. Es que curiosa paradoja, macho, la de la exhibición de carnes de la mujer. ¿Es algo progre o algo reaccionario, verá? ¿Pero realmente crees que estamos perdidos de... en qué? ¿En cuanto al anarquismo o en cuanto a las nuevas tendencias o a qué? Sí, en cuanto a todo, más o menos. Yo es que ya, tío, vivo en mi búnker ahí de deporte y literatura y no quiero saber nada más. ¿En tu búnker de deporte? Bueno, este sábado vas a salir de tu búnker, ¿verdad? Este sábado, pues no lo sé si voy a salir de mi búnker. ¿Vas a ir a un concierto? Tú ya sabes que como sé que... No, es que no lo sé. Es que no lo sé, tío. Bueno, tío, estoy intentando ponerte así a huevo para poder anunciar el concierto de una manera decente. Que bueno, no yo estoy hablando contigo de temas que solo nos interesan a ti y a mí, pero bueno. Bueno, pues como siempre en este programa. En fin, sí, el sábado toca Juana Chicharro con otro grupo que no me acuerdo ni de su nombre, la verdad. Y nada, y pincha a nuestra querida amiga MJ. Ah, sí, después. Con mi compañero de facultad y universidad y andanzas, Fernandito La Pantoja del Caribe. Qué cabrón. Así le llamábamos en la facultad. También conocido como el Cucaracha, ¿no? El Cucaracha, sí, efectivamente. La un Pantoja gran tipo, del Caribe, qué un gran tipo con un gran gusto musical. Una gran cultura. Una gran cultura. Bueno, la historia, cabrón, tampoco es que se le ocurra mucho porque pedía y copiaba los exámenes y pedía apuntes a... En fin, algún día se otro voy a contar los de récord. Y uno menos parecido a esa folclórica española que está a punto de pisar el talego, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nada. El precio no lo sé, la verdad, no me acuerdo cuánto es. No sé, el de los Model Pets, por cierto, que creo que lo he dicho, eran 5 euros. Este por ahí. ¿Sabes? Este, 4, pues 5, era, ¿no? Por ahí. Pues tenía que hablarte yo precisamente de cierto bajista, creo, de ese grupo que hace crónicas así, pero bueno, ya te lo contaré de récords también. ¿De qué grupo? ¿De Juana Chicharro? De Juana Chicharro, Robert. Que... No hace falta, bueno, sí. No, el otro. No sé quién toca el bajo, quién toca qué, pero bueno, Robert. Es igual. Pues entonces el otro, el guitarrista. El Ayusin. Ese. El Ayusin. Y unos artículos que leí el otro día de su puño y letro. En el Confidencial. En ese periódico, sí. Amigo. Bueno, a mí sabes que me gusta no dar demasiado el nombre, pero bueno, a ti te pasa todo lo contrario. Encanta. Tú sabes que yo que fui protagonista de uno de sus artículos en el Confidencial. ¿Tú? Sí, efectivamente. Bueno, ya te leí uno que no eras protagonista tú, pero recibía airadas críticas. ¿Quién? ¿Yo? No, tú no. El autor, el periódico en general. Ah, no lo sé. Bueno, no lo sé. Yo lo que he leído de la Ayuso creo que tiene bastante talento. Y no peloteo porque ya sabes que a la hora de meterle palos le meto muchos. Sí, bueno, en ese artículo la verdad es que deja un poco... No su talento concreto como persona, sino la temática del artículo. Pero bueno, luego te lo cuento de récord. Yo digo de talento como escritor, o sea, periodista, ¿no? Vamos, no sé. Sí, como persona vale. También me cae bien y tal, pero vamos. El tema que vamos a escuchar se llama Que me coma el tigre, una canción también muy folclórica. Y también muy conocida por todos, sí. Pero adaptada a la versión y al particular estilo de Juana Chicharro. Acudan, porque se lo pasará muy bien. No un grupo al que tenemos mucho aprecio y que jamás ha pisado nuestro estudio y no ha sido porque no les hayamos invitado veces. Y no debe tener mucha intención, pero bueno, ellos se lo pierden. Un día nos traeremos a Juana, que es una persona carismática dentro de su bulevar vallecano y... Entrañable. Y a la que podemos sacarle mucha chicha. A Juana y al profesor Bacterio, ¿ves? No he dicho nombres. Bueno, profesor Bacterio creo que en esta ocasión no tiene demasiado sentido. Ahora venga, Juana Chicharro. Got it. Qué maravilla escuchar a los... Y va, llamada telefónica, mira, a ver. Esto que sea, ¿alguien que nos está escuchando? Me ha mentado la bicha, tío. Yo creo que... Oiga, oiga, sí, dígame. Joder, debería cogerlo, ¿no? Después de... Cógelo, nunca se sabe, ¿verdad, macho? Han mentado al demonio, tío. Pues... El demonio ha aparecido. En breves momentos continúa Mundo Sin Normal. Han colgado. Alguna persona vergonzosa, ¿no? No sé, igual es que el teléfono no está conectado, ¿eh? Ah, tío, que estamos aburriendo a nuestra audiencia. Bueno, esto luego lo cortarás, ¿no? Bueno, sí. No, qué coño. Esto es divertido. A ¿qué? Mí me divierte. ¿A ti te divierte? A ti mí te sí. Divierte? Yo soy una persona, yo soy como los monos, ¿verdad? Me divierto con cualquier cosa, tío. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar una canción de una banda. Vamos a escuchar Espasmódicos. ¡Hombre! Por cierto, había otro concierto en Madrid la semana que viene de un grupo de hoy alemán que se llama Poblang Socks. Que montan en el Ganés. Me estás hablando en chino, tío. Ya, bueno, ayer estuviste dándole una buena sesión a Loi, ¿no? Sí, sí, hombre, siempre que viene el señor Reginaldo a mi dulce morada, mi dulce hogar, siempre me toca una buena sesión de oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy. Pues nada, vamos a escuchar un tema espasmódico, vamos a escuchar Drógate, ese es el tema que cantaba nuestro amigo Dani. Y bueno, pues vamos a escucharlo sin más, ¿no? Un tema espasmódico sin nada. Aquí salen también mujeres no, en ropa, no, con poca ropa. No salen mujeres con poca ropa. Entonces no lo veo, pasa. No, ¿verdad? No, no, no tienes interés. No lo veo, no lo veo yo. Como vivo en una sociedad capitalista liberal donde la mujer está liberada y salen bragas, pues yo solo veo vídeos. A mí es que ya te digo, yo si no salen vídeos así y tal, no, tampoco claro. Me interesan. Hombre, es que a mí me mola mucho Rihanna y María Carey y todas estas cosas por eso, porque salen en bragas y tal. O sea, yo siempre pensaba que el punk era esto en realidad, era así como... La liberación de la mujer, ¿verdad? Sí, la liberación de la mujer y la exhibición de su cuerpo así... Claro. Para el disfrute del hombre, ¿no? Hombre, Madonna era más punky que nadie, entonces, está claro. Sí, Madonna sería una gran punk. Y Lady Gaga seguramente también, ¿no? Hombre, eso es lo que decís. Sí, Lady Gaga, por supuestísimo. Y ya no nos vamos a meter en Sabrina o Samantha Fox. Hombre, o... Sabrina era una punk pero de todo el lomo. De todo el lomo, pero era punky. Se pillaba unos globos, Sabrina. Ay, se oye. En fin. Bueno, pues míos. Nada, vamos a dejar con este grupo que no tenemos mucho que añadir en realidad, ¿no? No, es un tema y... todo el mundo los conoce, son míticos, mitiquérrimos. Sí, no es una cosa que haya que dar muchas explicaciones. Al señor Dani, todo el mundo, yo creo que también toda la gente de bien le debería de conocer también. Así sí, que... básicamente sí, yo creo que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Vamos a escuchar a Espasmódicos y su tema Drógate, un tema poco conocido de Espasmódicos que salió en este homenaje aquí, qué cruel, que es esto precisamente lo que vamos a escuchar. Así que nada. Pero no hagáis caso, de esta canción, lo que os dice, que las drogas también son malas, Las drogas también. También como otras cosas. Como otras cosas. Como los vídeos, como algunos vídeos. Algunos vídeos. Venga, que suene. Ya no sabes qué hacer con tu depresión. Te sientes confuso cuando estás hablando. Te notas cansado, aburrido y viejo. No soportas tu mirada frente a un espejo. Necesitas más anfeta, necesitas más speed, necesitas más anfeta, necesitas más speed. Quisieras saber qué poder hacer. Quisieras acabar con la situación. En tu bolsillo está la solución. Pequeñas pastillas de color marrón. Necesitas más anfeta, necesitas más speed, necesitas más anfeta, necesitas más speed. Me gusta lo más todo el mundo, lo que más se enrolla es la droga, todo lo legal es y los ilegales, todo lo que son buenas es verdad, es muy bonito, es muy divertido, es un objetivo, drógate, es muy bonito, es muy divertido, es un objetivo, drógate. Camina la poli por la calle de Madrid, van buscando droga por aquí y por allí, pero a mí no me las pillarán, me las he tomado todas ya. Necesitas más anfeta, necesitas más speed, necesitas más anfeta, necesitas más speed. Y si mi camello ya no tiene más, buscaré a otro, ¿qué más me da? Me seguiré drogando sin parar, hasta que mi coco ya no pueda más. Necesitas más anfeta, necesitas más speed, necesitas más anfeta, necesitas más speed. We'll be right back. Uy, uy, uy. Ay, estamos aquí ya, ¿no? Ahí va. Ahí estamos. Estaba nivulado, tío. Estaba pensando, te has quedado nivulado con la letra, tío. Sí, ante la profundidad del mensaje me he quedado nivulado. Te ha salido ganas brutales de salir corriendo a pillar droga. Sí, tío, macho, ahora mismo cuando salga por ahí voy a pillar un moro. Y a 200 metros. 200 metros escasos, pues pilla. Pues eso. Bueno, pero eso es buena grifa, buena grifa. Eso es hachís, tío. Luego la bici me puede dar, vamos, los siete males, tío. Bueno, joder. Era chú. ¿Qué más da? ¿Qué hay mejor que circular por las calles de Madrid en bicicleta todo fumado? No, no, ya, ya. Sí, no, pocas cosas puede haber mejor, desde luego. Bueno, no, ¿será que se te ocurre alguna cosa mejor? Sí, ya, bueno, ahora es difícil, ¿eh? Sí, bañarme quizás drogado en el Parque del Retiro, tío. Bañarte drogado. Al lado. Ahí, para que me coman las carpas. En Manzanares. Ahí, así. Carpas asesinas. Carpas asesinas. Comerte un tripi y meterte en el Manzanares. Habría que hacer una película sobre las carpas asesinas del Retiro, verá. ¿Qué se te ha ocurrido, tío? Pero, ¿carpas asesinas en el Retiro? Hombre, son muy comilonas, tío. ¿Las han pescado ya todos los rumanos? Bueno, yo las vi en el Manzanares, tío. Cuando el Manzanares va abajo, ahí a la altura de la casa. Hablamos del Retiro del Manzanares. Hombre, son, hay unos dos sitios. Son cosas diferentes. Ya, bueno, yo me refiero a. Yo estaba hablando de las del Retiro. Las del Manzanares las has nombrado tú, pero bueno. El Manzanares sí que pescan. Hombre, ya lo sé, yo he visto a los gitanos, tío, portugueses así, con unas pedazos carpazas, macho. Joder. Cogiéndolas en brazos. Por el gesto no parecía un bonito de esos del norte. Sí, sí, pues en ese plano, y jaja, jeje, jeje, riéndose y tal. Y diciendo, madre mía. Vaya, lo que nos vamos a poner hoy. Digo, esta peña tronco debe de ser inmortal, tío, o inmune o algo, tío, porque vamos, comerse eso. Tú imagínate que puedes cagar, tío. Blandy Blue. Un ladrillo. No, no, coño, un ladrillo. Yo creo que es Blandy Blue. O el color de la camiseta esa de ahí de Radio Vela. Joder. Cagas gris. Yo cagas creo. Gris. Bueno, bueno. Os recordamos que tenemos merchandising a cascoporro de Radio Vela. Tenemos fanzines, chapas, pegatinas, camisetas. Esperma. Esperma de Radio Vela. Esperma de Radio Vela, sí, sí. Y óvulos de Radio Vela. Una mezcla. Sí, no sé si exista. A mí no óvulos de Radio Vela. También, tenemos de todo, para todos y todas. Ahí, ahí. Tenemos una mezcla de esperma de los mejores locutores de Radio Vela. Que sí, si lo metimos y lo introducimos en una vagina. Puedes crear el locutor perfecto del mundo. No sé hacia dónde se dirige esta conversación. Bueno, hacia ningún lado, ¿verdad? Ah, bien. Esto es un sinsentido. Bueno, vale. Es una mera excusa para no tener que hablar del grupo que vamos a poner ahora. Que ¿por son qué? Los Cian y de Pi. Porque lo has puesto 15 veces, ¿no? Exacto. Te quejarás de yo que ponga los morbos, pero sí, anda, no, que cabrón, sí, que tú no has puesto veces a los Cian y de Pi. A los Cian y de Pi no solo los he puesto yo, sino que algún otro invitado que habría el programa. Les has puesto, o sea, sí, esto es, vamos. A mí me gustan mucho, Vera, tío. No lo puedo evitar. Lástima que tengan ese puto caché tan alto, tío. Y sean tan tiquismiquis, ¿eh? Sí, bueno, si son los mamones de mierda, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, un buen mamón también puede hacer buena música. Sí, bueno, sin duda. Buenos vídeos ahí con chicas en lencería. Joder, ahí, bueno. Eso siempre lo puede hacer un buen grupo de punk. Un buen grupo de punk sin vídeos de chicas en lencería. No merece la pena. Algún día tenemos que hacer un especial de chicas lencerías y punk. Así, con los chicas lencería y punk. Los huevelos, espasmódicos, tal, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Hacer un especial de eso. Sí, me la apunto. Sí, no, Baby Horror, ¿no? Un grupo de esos que salen ahí. Sí. Creo que sí. Está en camino. Voy. Luego la versión contraria. Grupos tan cutres que. Que vayan que en chicas que sacan lencería y además que son antieróticos. Que sabríamos nosotros. Que sean chicas en bolsas de basura, no metidas. O sí, como sí. Sacos de patatas. En chándal o algo así. Chicas en chándal. Grupos de punk con chicas en chándal. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a exponer a Cian y de Pil. Ya, ¿qué coño vamos a decir, no? Cian y de Pil ya hemos hablado mucho de ellos. Les hemos puesto 60 veces. Busquen en programas anteriores y seguro que lo encontraréis. Busquen y si encuentran algo mejor, cómprenlo. Sí, no, cámbiense de dial. Huyan, cambien el dial. Cambien el dial. Harán bien, además. Sí. Así nunca seremos fichados por Radio 3 de mí. Esto no progresa. Yo creo que ya queda menos, tío. Esa montaña de la crisis. ¿Tú crees? Una rasha y destroy. ¿Tú crees que estamos cerca de ser fichados ya por una radio competente? Mira, nosotros estamos marcando una nueva moda, una nueva tendencia. Esto los programas de radio, de ser unas auténticos todo, chapuzas, tío. De ser una mierda. O sea, y no, y encima regodearse en la mierda, ¿sabes? A ser una mierda y regodearse en la mierda. Los demás programas pueden ser malos, regulares, peores, pero siempre aspiran como a ser buena gente, ¿no? Como quiero hacer las cosas bien. Nosotros no, aspiramos a hacer las cosas realmente mal. Mal y peor. Y peor. Entre mal y peor, entre esa gama de. Somos como el DJ Alien de los programas de radio. Lo que pasa es que no nos cagamos encima. Bueno, da el tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Todo llegará. Yo me estoy meando, pero bueno. Bueno, pues nada, ahí tienes el baño. Es un comienzo. Y aquí seguimos, estás escuchando Mundo Subnormal. Aquí seguimos, tío. Vaya, nos hemos puesto a hablar de fruta. Sí. Pues yo me acuerdo de los frutis que también salía una chiquita, no lecería, pero enseñando carnaca, ¿eh? Con un sujetador muy estrechito, ¿no? Exacto, la niña esa cabezona que salía ahí con los frutis, por ahí que sí, vaya parranda. El único personaje no frutal de esa serie. Sí, tío. Bueno, espérate. ¿Cómo es posible que una piña se llame gazpacho? ¿Era? Bueno, no sé. Son esas cosas que nunca me... ¿El doblaje lo han hecho en Sudamérica o...? No, será 100% producto castellano, hombre. Sí, ¿no? Bueno, catalufo. De la meseta. Voy a decir castellano y catalufo. Ahora que hablas de catalufo, tío. He visto un vídeo ayer, tío. Llegaste a un vídeo de una tía que dice... Que recuerda con añoranza los tiempos de Franco, tío. Madre. Es un vídeo súper friki de una vieja, mal, tío, vamos, de no sé de dónde. Y empieza... Porque Franco, no sé qué, ahora... Hay dos comunidades autónomas, que no diré sus nombres, que quieren independizarse. Eso al principio del vídeo, dura como 10 minutos, aunque es jodido llegar al final. Yo es que, bueno, lo vi, lo dejé escuchar mientras. No, debe ser muy antiguo, tío, no sé qué año. Esa era la supervieja esa que está ahí en el Valle de los Caídos, tronco, que se llama Mitty Carrie. Esa vieja asquerosa. ¡Porque vencimos y venceremos! Es de coña porque el vídeo sale la vieja como en el salón de su casa, súper cutre, con una bandera de España al fondo... Que ni siquiera era del aguilucho, y en el sofá que... sale un gato lamiéndose la polla. De todo el vídeo. Eso sí que es pum. Entonces, tío. Eso sí que es pum. La vieja ha dado un discurso. Pues es que yo creo que eso es de. Eso es del. De aquí también hicieron el documental. De aquí no hay quien viva, sí, podría ser. No, hombre, no, sí, aparte de eso. Que hicieron aquí en España unos documentales muy parecidos en la época de la transición a los que se hicieron de la batalla de Chile. Pero eso no es un documental, es una puta vieja hablando en su casa que se ha grabado y lo ha puesto en YouTube. Y es que lo vi en un blog. Blog. Que criticaba un poco que hubieran detenido hace poco a un chaval por poner un par de comentarios en Facebook de un poco de enaltecimiento sobre de ETA, en plan ETA mata a Rajoy, vaya que sea algún desparrame así. Sí, cualquier cosa que podemos decir. Y a esta puta vieja no la censura ni la meten en el talego por grabar eso. Una cosa que podemos decir cualquiera en un momento de... Bueno, en un momento no, en cualquier momento, ¿qué cojones? En cualquier momento. Eso lo podemos decir ahora, si quieres, Vera. O ¿sí? Nos van a meter en la cárcel. No sé. Bueno, es igual. Tenemos que hacer como el Emilio y estos y ponernos pseudónimos, ¿eh? Sí, tío. Ya es un poco tarde, quizás. ¿No? Después tarde, de seis años haciendo el programa, puede ser un poco tarde. Pero hostia, sí, porque así podríamos decir tranquilamente lo de ETA mata a Rajoy. Pero bueno. Ya. Pero que conste que yo no deseo que le maten a Rajoy. Simplemente que le demos una puta pata en el culo y se vaya a tomar por el puto culo otra vez. Se vaya lejos allí a su Galicia natal. No, y más lejos aún. Los gallegos tampoco se merecen eso, tío. Ya, sí. Nadie se merece eso. Que se vayan a tomar por el saco. A una barca en el Atlántico le dejamos por ahí en mitad del océano Atlántico, tío. En fin, bueno, ya tengo y que yo coja el poder. Entonces, este discurso no era más que para que yo me diera tiempo a poner el tema, si es lo que voy hablando y tal. Pueden ver que tengo una gran habilidad para hablar sobre decir gilipolleces, contar tonterías que hemos pasado estos últimos días y poner música al mismo tiempo. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una banda de Brisbane. ¿Dónde? ¿Brisbane? Estados Unidos. No, Australia. Ah, es verdad, Brisbane. Brisbane. Efectivamente, Brisbane, como Perth, como Sydney, como Canberra. Canberra. Tú sabes que Australia es el sitio más infame del mundo mundial, ¿no? Bueno, hombre, no sé. ¿Te voy a decir por qué? Porque se inclina hacia el pueblo australiano. No, no tengo inquina ninguna. Simplemente tú sabes que los ingleses son gente, por lo general, pirata y malvada. Eso dice mi cuñado, además. Sí. Pirata y malvada. Puta. Pues es que encima Australia mandaban... A todos los presos, a toda la chusma de Inglaterra la mandaban a Australia. Bueno. Entonces son los herederos de. Sí. De eso. O sea, bueno, son como no un inglés, pero más hijo puta. Pues hombre, en el 78 salió este grupo en Brisbane que tenía para hacer una pequeña escena así local. Y el grupo se llama Young Identities. Y esto es un single que me pillé hace poco que se llama New Trends. Hombre, yo sé que a nuestro público le interesan estas cosas, pero es que a mí me interesa más hablar de lo de la chusma de Australia. Ya. Y del Valle Secreto. ¿Cómo podemos hablar del Valle Secreto? Mira. ¿El Valle Secreto? No. La serie esta que infantil que había de que vivían en un valle y la banda de la araña que quería luchar contra ellos y tenían un koala por ahí. ¿El autobús volador? Ojo, macho, a ver, tú no has tenido infancia, tronco. No conoces UV, no conoces el Valle Secreto, no conoces. Por favor, pongan en nuestro blog que el Vera es un. Que no ha tenido infancia, que es un ser triste. Ser triste sin infancia, macho. No, tío, yo te diría, esa serie es de mierda. ¿De dónde salía eso, tío? Pero es que joder, tú eres mayor que yo. Es que eso siempre lo olvidas, que me sacas... No, porque hay gente que es de tu quinta. Chemo conoce el Valle Secreto. Y hablando, y V lo conoce todo el mundo, hasta Jaime, ¿sabes? No, bueno, ya, no te jode, pero yo qué sé. Pero porque lo has repuesto, tío. Pero yo qué sé, ha sido cosas que nunca me han interesado particularmente, tío. Macho, verá, tío, vamos a ver. Yo conozco Verón Azul y no es de mi época, tío, tampoco. ¿Ni te ha interesado particularmente? Hombre, el chaqueta muerto. Chanquete ha muerto. Vea, tiene la regla. Una noticia que llegó, que inundó las primeras planas de los periódicos nacionales, ¿no? No creo que nos escuche, pero de aquí Suso, vete preparando, que dentro de poco el señor Demián estará por Málaga. Ah, Suso. Suso. Ah, qué bien traído, ¿no? Acerca de Chanquete, Nerja y. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero nunca sé si hablas de Suso o del otro Suso. El del profesor Bacterio. Y su barba infame, tío. Bueno. Tiene una barba que, madre mía, parece que... Vamos a tener que cambiarlo de Carlos Quinto, porque tiene una barba de esta ticianera. Dime. Young Identities, una banda de Brisbane. Venga, sigue, me voy a mear. Sí, cabrón, ahora cuando pongo yo canción te vas, ¿eh? Sin joder, vergüenza. Que aguanta hasta la siguiente que pongas tú, Denny. Pues no me puedo, tío, no puedo, hazte que me meo mucho. Hazte un nudo en el prepucio. Que me meo mucho, que voy a mear. Bueno, pues joder, ni siquiera me das tiempo a que ponga el play. Pero te voy a dejar hablar, espera, que siempre te estás quejando y no te dejo hablar. Bueno, pues nada, una banda de los años 70 que no duró demasiado, tampoco sacó mucho material. Y bueno, pues esto es una single que habrá reeditado no sé quién hace poco. Y bueno, pues nada, vamos a ponerlo, puesto que Denny me deja aquí todo solo. Pues nada, que suenen. Pues has perdido un temazo, has oído el final nada más. Sí, pero ya sabes que las necesidades fisiológicas, verás, son las necesidades fisiológicas. ¿Qué es la necesidad fisiológica cuando tienes un temazo de punk delante? ¿Qué vas a mearte y cagarte encima, Denny? La próxima vez, me una esquina aquí en el estudio y a ver qué les parece a nuestros compañeros de la radio. Nada, porque lo vas a limpiar después. Con la lengua, además. Con la lengua. En fin, Pilarín, qué agujetas tengo. Pues hombre, ese es un grupo, tío, que he leído por ahí en internet esta mañana, que tienen algo que se llama tinnitus. En inglés es como una especie de sonido. Detritus. Sí, es parecido a un detritus audio. Eso no sé, parece como los típicos hongos estos que luego se ponen podridos y te los comes en una ensalada, que están muy ricos, tal. Cosas de ese palo, era. No, eso concretamente es como sonidos que están dentro de la canción, pero que parece que no pertenecen a la canción. O sea, es como, como sonidos de fondo, como interferencias. Mola. Es lo que tiene este tema, este grupo. Sí. Lo que le caracterizaba, eso me ha parecido leer por ahí en alguna página que busca un poco de información acerca de esta banda. Tiene buena pinta. De simpáticos australianos, come koalas. Brisbane. Ahora volvemos al Reino Unido. Hombre, sí. Y vamos a darle la nota de color a este programa ya. Justo concretamente a lo más profundo y oscuro del Reino Unido. Vamos a ponerle, si algo le estaba faltando a este programa, era un buen tema de Screwdriver. Pues eso, un grupo que no sacaba gente en lencería bailando, evidentemente. No se caracterizaba por eso. No era una gente muy agradable ni muy simpática, para que no se engañar. Eran bastante paletos de Blackpool, ¿verdad, Verachu? Y puah, ni puta idea, uf. Pues bueno, sigamos los, bueno, los designios de la provincia. Este single que vamos a poner, evidentemente no es de su época de Run y cosas así, porque no, eso lo escuchamos en la intimidad, porque somos unos cobardicas. Junto con Aznar. Y Aznar con el catalán. Hemos traído su primer single, pero claro, evidentemente es un piratón del copón. Y no sabemos muy bien qué cara corresponde a qué cara. O sea, que puede caer Antisocial o puede caer la versión esta de... No, va a caer, va a caer la que quieres porque, ah, porque el tío Vera es un tío preparado. El tío Vera sabe lo que tiene que hacer. Pero en fin, ya te digo que antes de que Ian Stuart se quedara calvo y dijera chorradas y memeces por ahí por el continente europeo, hiciera pues, una banda de propaganda alemana. Sí, Skrudraver pues era una banda, pues eso, de street punk, como eran pues, 69 o Menace o cosas así que había en la época, ¿no? Así que ya sabéis, no, pues, somos unos hijos de puta. No, no, y su tema, pues eso, y se pegaban con los Teddy Boys y llevaban corbatitas. Y en fin, poco duró, ¿no? Corbatitas, camisas blancas, sí, poco duró. Porque, de hecho, bueno, es muy curioso. Creo que los de la banda se cansaron de él. Yo debía creo ser que es un subnormal de tomo y lomo también. Sí, no, debía ser bastante personajazo. Sí, debía ser bastante personajazo. Toda la pinta, toda apunta hacia que sí. Y Ian Stuart, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dejó un disco que y varios singles como este que es, joder, que molan. Son bastante. No lo vamos a mitificar como hace otra mucha gente por aquello de luego lo que vino después. De hasta grujos que era bueno antes de que tal, igual, igual. Y sí, mucho menos. Está bien, mola, pero bueno, siempre he dicho que, por ejemplo, Menace le da 50.000 vueltas. O sea, 69 su primera. O los mismos, a 69 también le da 1.000 vueltas. Los primeros discos, sí. Sí, o los Rivals, sin embargo, lejos. Un buen grupo, sin más. Los Rivals, que es un grupo bastante mucho más infravalorado y más desconocido, son bastante mejores también. También, también. Bueno, por muchos. Y si empezamos a sacar a tirar de los. Hombre, yo pues estoy tirando de tal, los grupos, pues, así, bueno, de, este, de la primerísima ola de Street Punk, así, los que iniciaron un poco ese rollo, ¿sabes? Que vamos a encontrar miles de bandas mejores. Pero bueno, oye, este grupo está mitificado por lo que está mitificado. Ya que no vamos a engañar. Tanto por un lado como porque por el otro. Porque mucho foquete, que bueno, pues es lo que tiene. En es fin, lo que tiene. Pues nada, vamos a escuchar Antisocial y... Y viva Lenin, vamos a decirlo, era. Viva tuyos, viva Bakunin o algo de eso. Bakunin no, viva Durruti, ¿no? Un poco más. Durruti, Durrutón. Viva Escaso. Escaso, yo vivo en Escao, no en Escaso, pero bueno. García Oliver, venga. Unos tres responde otra vez. Venga, que Federica Monseni. Y epa, ahí estaba el señor Ian Stewart cantando que odia el mundo y que es antisocial y que no quiere saber nada de la familia. Yo tenía una voz ahí, una voz que incitaba al odio. Pequeño ruiseñor. Hay un vídeo muy bueno. El pequeño ruiseñor de Stansted. Hay un vídeo muy bueno del documental este de 1967, Year of Punk, que salen tocando estos en directo, que es la hostia de vinagre, macho. ¿Sí? Sí, sí, la hostia de vinagre, unos pogazos ahí. Y que nada, y comentan en una entrevista que eso, que los han zurro los Teddy Boys y que ya habrá cuando les pillen y pin y pan y pon. Bueno, el triurbaneo este que tanto se lleva. El burbaneo británico de los 70. Este, sí, de siempre. El que nunca se va. Y en fin, hablando de triurbaneo, que el triurbana nos gusta mucho en este programa. Y me ha salido un paredo. Sí. Los mods, era. Yo ya lo sé, además tengo el disco en mis manos, o sea que tampoco. Los mods. Era por darle un poco más de. Y es que encima. Intriga. Este grupo encima era los que hacían Adalid, Estandarte. De la cosa mod, eran como los más radicals dentro de la cosa. Estamos hablando de más ni menos que de la banda de madrileña Pánico Speed. Una banda que, bueno, la verdad es que para la hora de hacer portada, yo no sé si fue culpa suya o de su compañía de hijo en La Rosa Records. Pero vaya, es que tiene una compañía discográfica que se llama La Rosa Records, tío. Pero es que al loro la portada la has visto, ¿no? Y es que fea de cojones. La portada es que una mierda. Es un videojuego de Spectrum, ¿no? Algo así. Es una mierda como un piano. Pero un piano, pero vamos, y como además, dos. No se sabe ni cuál es el derecho ni cuál es el revés. Bueno, o sea, es como. Es muy poco, de, y de hecho es muy poco mod. Parece parte. Como un dibujo a carboncillo de una guitarra, un bajo, un teclado ¿no? Y una batería de fondo, podría ser, o vaya usted a saber. Una ¿no? pedazo de mierda, pinchar un palo a la portada. Es muy conceptual. La contraportada es el dibujo con el mismo tono de carboncillo de ellos. Joder, que parece que tienen ya 40 años o cuántos. No los tenían. Bueno, el batería creo que sí que era muy pureta. El batería era un batería de. El batería era un batería de jazz que tocaba muy bien. Porque hay que decir que este es el primer grupo. Ahí ya voy a dejar de hablar en polaco. El invitado que íbamos a traer hoy podía habernos contado cosas de este grupo. Sí, bastante. Es el primer grupo que intentó acercarse más a los sonidos de los 60 dentro del rollo mod. Y abandonar el revival, ¿no? Que hacían todos los demás grupos. Los Elegantes, o los Brighton, o los Escándalos, y estos gente. Y bueno, la cosa salió un poco de aquella manera. Pero en fin, a mí este disco en concreto, la verdad es que me gusta bastante, a pesar de la horrible portada. Es un disco bastante majete, simpático. Pues y nada, te caigo. Vamos bien, a poner ¿no? unas buenas cervezas con él, ¿no? Los yo a estos tíos he visto. A los Panic Speed, de hecho, les he visto a ver un par de veces ya en los 2000. Y bien, ¿no? Hemos sí, bien. Pero volvieron. Sí, hombre, sí, volvieron. Sí, creo que de hecho siguen tocando algo. El Muñones era miembro de. Creo que era el único miembro de su club de fans o algo así. ¿El Muñones? Sí, nuestro amigo Muñones. Mm. El que se ve, el heavy punk yeye. Y ya. sí, les vimos un par de veces. Una allí en el Barracudas y otra ahí en la Silicona. Bueno, bien, divertido. Y este tema, pues bueno, es un tema muy actual, muy de los días que corren hoy. Se llama No Encuentras Nada. Ya verás por qué. Es muy, muy, pero que muy actual. Más actual sí. que cuando lo hicieron a la letra. ¿Habla del 15M? No. Habla de mi polla. Habla de Rajoy. Habla de tu polla. Habla de chicas en lencería. Habla de chicas en lencería y fuck you. Bueno, venga, vamos a escuchar. Panic Speed. Trabajo, no encuentro nada y estoy harto. No encuentro nada. Todos me dicen que tenga calma, la cosa está difícil y nada clara. No encuentro nada. Un trabajo, aunque sea eventual, no importa horario, eso da igual. No encuentro nada. Todos me dicen que tenga calma. La cosa está difícil y nada clara. No encuentro nada. No encuentro nada. Tal vez mañana. No encuentro nada. Tal vez mañana. Lo único que quiero es trabajar para nada. No encuentro nada. Tal vez mañana. No encuentro nada. Tal vez mañana. Lo único que quiero es trabajar para un dinero poder ganar. No encuentro nada. Hago llamadas y no encuentro nada. Siempre me dicen que vuelva mañana. No encuentro nada. Todos me dicen que tenga calma. La cosa está difícil y nada es claro. No encuentro nada. No encuentro nada. Tal vez mañana. No encuentro nada. Tal vez mañana. Lo único que quiero es trabajar para un dinero poder ganar. No encuentro. Lo único que quiero es trabajar para un dinero poder ganar. No encuentro nada. No encuentro nada. Tal vez mañana. No encuentro nada. Ahí está. La verdad es que la letra es bastante, bastante cómica, tío. Sí. Lo único que quiere es trabajar para algo poder comprar, ¿no? No, para algo para poder ganar, ¿no? Para comprarse. Y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos en qué se van a gastar el dinerito estos señores. Ay, en corazones púrpura, ¿no? Yo no creo que se lo gastaran en un en chalete en la sierra, aunque puede que sí. Pero, bueno, eso ya de mayores, igual. Sí, pero bueno, sí, quizás una americana y de rayas, ¿no? Y corazones púrpura. Bueno, pues yo le digo a nuestra audiencia que yo lo único que quiero es no trabajar. Justo todo lo contrario. Hombre, eso es mi ideal. No trabajar en la puta vida. Ese es mi ideal de vida, verá, tío, pero es difícil. El trabajo asalariado es el peor invento que se ha inventado. El trabajo, y te sale un pareado. Y además, rima con pareado también. Sí, sí, sí. Joder, macho, estamos sembrados. Oye, estamos súper poetas. Oye, mira. Es que la literatura corre por nuestra vena. Ahora, cuando nos vayamos a comer, tío, tenemos que coger ya una hoja y un boli y apuntar las tonterías que es. Porque estamos en vena hoy. Hacer un libro de poesía. Estamos en racha. Estamos en vena. En vena y en pedo. Eso me recuerda la canción de droga, de Espasmódicos. En fin, ¿qué viene ahora? Bueno, pues nos vamos a despedir y a congraciarnos un poco con nuestra audiencia, porque hemos tenido un programa, digamos, de nuestros más. ¿Más qué? Más confusos, más... ¿Qué cojones es mi audiencia? Si no conozco a nadie Emitimos señales confusas, yo creo, de mí. Pues como tiene que ser. La gente nosotros, que piensa de nosotros. Nosotros hacemos programas para gente inteligente, no para bobalicones que están ya completamente adoctrinados por un lado o por el otro. Nosotros lo que queremos es libre pensadores, ¿verdad, Chu? Libre pensadores, gente que... Y no robots que repiten consignas y eslogans, sean cuales sean, ¿eh? Que a nosotros tampoco nos importa. Lo único que nos importa, verá, es no tener que trabajar en la vida. Sí, ese sería nuestro objetivo a largo o corto plazo, bueno, más importante. Y ver osos pardos y zorros ahí en el Cantábrico, tío, que también es un objetivo muy importante en nuestra vida. Y ver pressing catch. También, ¿por qué no, tío? Y hacer una revolución, ¿eh? A la manera y modos bolchevique. Bueno, no sé si a la manera bolchevique, no te aproveches para soltar tu parrafada sectaria cuando estoy dado la vuelta cambiando el disco. Mira, porque... tú ya sabes que esto está chorradas que acabo de decir de los libres pensadores y tal y cual, es una tontería. No, yo lo que quiero es un estado fuerte, comunista, con soviets. Un gobierno de castigo, un ¿no? ejército como decía, rojo. Como decían los Combat 84, ¿no? We want a stronger government. Hostia, macho, Combat 84, qué duros, tío. Sí, sí, pues ellos también pedían un gobierno más fuerte. Sí, pero tacheriano y cosas de esas, no es algo que me interese más. Bueno, concretamente la canción hablaba de los violadores, que buscaban un gobierno más fuerte donde se instaurara la pena de muerte para asesinar violadores. Pues fíjate, Combate 84... Eso era concretamente lo que decía la canción, vaya. Debía de coincidir bastante con Sociedad Alcohólica, estos grupos que también decían de castrar al violador y historia de estas, ¿no? Sí, es un paralelismo un tanto obtuso entre Sociedad Alcohólica y Combate 84... Si al final José Antonio y Durruti se dan de la mano, macho, es curioso, tío. Bueno, mire tus palabras. José Antonio, Hay niños escuchando. Hay niños que pueden herirse su sensibilidad. Bueno, nos vamos a despedir con The Sounds, una banda clásica del anarco-post-punk así británico, aunque bueno, se formaron en el 77 por influencia de bandas como la Velvet Underground, Sex Pistols y todo esto, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, un poco lo de siempre. Y bueno, pues Sounds es un juego de palabras que viene de unas... una revista musical que se llamaba Sounds, ¿no? Que era la tercera en Discordia. Sí, pero bueno, este era con la Z, Sounds. Pero sí, es que sí, esto sí. Era un juego de palabras que venía de God's Wounds, que era como injurias a Dios, que era una expresión que utilizaba Shakespeare o algo así en sus obras. En fin, ya sabes, estos rollos conceptuales así que utiliza... ciertos autores para sí, la historia. Primera, sí, la primera oleada de esto de Anarcopunk, la verdad es que antes una panda de intelectuales y pedantillos bastante curiosa, ¿eh? Sí, o sea, menos mal bandas, que vino Conflict y ya arregló las cosas, tío. De Fiance, esas bandas. Sí, duras, sí. Menos mal que ya arregló todo, tío. Dijo, esto es lo que hay. Esto es lo mariconas, que hay. Mariconas, y ya anarquía, está. Hostias, ¿no? Hostias. Y ya está, nada de libros y nada de tal. Por supuesto. Menos mal que ya te digo que vino esos grupos míticos, bueno, los Conflict. Nada, vamos a escuchar un tema que se llama My Mom is Gone, mi mamá se ha ido, que está bastante bien. ¿Y a dónde se fue, verá? Pues hombre, que le sea la canción. ¿A Valladolid o...? No sé. A Valladolid próximamente, seguramente se haya ido. Es como está fusionada con la canción anterior, pues digamos que vamos a dejarlo sonar y que empiece cuando quiera y que termine cuando quiera, porque básicamente, sí. Pues bueno, no tiene principio ni final. Así yo me voy a mear otra vez y nos vamos a comer el verayo, sí, que ya es hora. Ya es bastante hora, sí, de ir comiendo, sí, pues si no, luego ya sabes qué pasa. La prisa es de la gran ciudad, la Renfe, coge. Que si la bici. Ahí está. Bueno, pues nada. Poco más que añadir, ¿no? Nos vemos en los conciertos, nos vemos en los bares. Nos vemos en breve, esperamos veros a todos. Este viernes pincho, jugular. ¡Ey! Ayana, ¿no? No es la otra chiquita la que te pinchas. No. Es la mala influencia pincho de discos, la casamicina. Pincho discos. Eso, el ver. Después de todo el programa este gilipollosco que hemos tenido, si nos queréis partir la cabeza, pues no vais a poder encontrar el viernes y como nosotros somos unos cobardes, pues intentaremos escapar. El sábado, el jueves, y en conciertos próximamente nos podéis encontrar y bueno. Así que nada. Tampoco vamos a dar muchas pistas, no voy a ser que alguien se anime y quiera venir a pegarnos de verdad. Que os la pica un pollo y sed felices. Hasta la semana que viene, subnormales. People listening, don't embarrass us, never let us catch you masturbate. Mystery of corporate identity, supermarkets and three-piece suites.